tema va dedicado con mucho amor y con mucho respeto para todas las chicas que trabajan en la calle, con mucho amor. De parte de Rocha, del Negro Martín de Barrio Patricio. Para todos ustedes, chicas, con mucho amor. Vivía contento en un barrio donde las mujeres viven trasnochando. De día están descansando, ya llega la tarde, se van preparando. Y cuando se acerca la noche, su fantasía se inunda en tu cuerpo. Es como querer olvidar aquel viejo amor por el que están sufriendo. Desnúdate, desnúdalo, y hazme sentir tu fantasía. Desnúdate, desnúdalo, que entre noche y placer existe la ilusión de que el amor volvió. ¡Eva! Existe la ilusión de que el amor volvió. Para todas las chicas que trabajan en la calle, que quieren olvidar un viejo amor. ¡Ahí lo vas! Donde las mujeres viven trasnochando. De día están descansando, ya llega la tarde, se van preparando. Y cuando se acerca la noche, su fantasía se inunda en tu cuerpo. Es como querer olvidar aquel viejo amor por el que están sufriendo. Desnúdate, sentir tus fantasías. Desnúdate y hazme el amor, que el tenerte y placer existe la ilusión de que el amor volvió. Y arriba las palmitas para Silvio. Le mandamos un abrazo, le mandamos un beso para Silvio, y seguí en carrera con el loco Silvio. Arriba las palmitas, vamos. Cuando se acerca la noche, su fantasía se inunda en tu cuerpo. Es como querer olvidar aquel viejo amor por el que están sufriendo. Desnúdate, desnúdalo, y hazme sentir tus fantasías. Desnúdate, noche y placer existe la ilusión de que el amor volvió. Para el loco Chiqui de Barrio